44 minutos pasaron de las 12 de la noche, estamos en Diario del Futuro. El Twitter, atención, @ Diario Futuro, podés tuitearnos, decirnos lo que quieras, adorar a Lantos, las chicas pueden mandarle mensajes de amor, lo que quieran, ¿eh? Puedes hacerlo por ahí. También nos escuchás en www.nacionalrock.com, ahí está el streamer, lo pones y nos escuchás. Antes escuchábamos a Ricky Tabe haciendo Escena de los Ojos, y ahora es el turno de nuestro columnista de Cultura y Espectáculos, Martín Pérez, que creo que tiene una muy mala noticia para los fanáticos de Daniel Johnston. Es una noticia triste. Ayer estábamos hablando, celebrando, charlando, llamando a, incluso a Uruguay para hablar con nuestro amigo Ernesto Tavares para tratar de interrumpirlo mientras él se pellizcaba porque iba a tocar con Daniel Johnston. Era uno de los encargados de las bandas locales en los diversos países de esta gira que incluía Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Para tocar con él, todo estaba preparado, incluso ayer cuando charlamos con la gente de la producción que traía a Daniel Johnston, anoche, a la medianoche, estaban esperando que Daniel Johnston subiera al avión que lo iba a traer para tocar esta misma noche en Chile, y luego continuar con la gira, pero hubo novedades hoy a la mañana, y finalmente Daniel Johnston no subió a ese avión. Para que nos cuente un poquito mejor qué fue lo que pasó, hablamos con Ale Van, una de las personas encargadas, que forma parte de la producción, que se había encomendado a traer a Daniel a la Argentina, y esto fue así fue como nos contó qué fue lo que pasó con Daniel. Bueno, todo ocurrió, digamos, venía todo perfecto. Ayer a la noche, de hecho sumamos a la tarde un show más en Niceto, y bueno, a la noche nos llama el hermano de Daniel Johnston, que es Rick, que es su manager, es quien está día a día con él y es también su sostén, digamos. Y bueno, nos llama desde su casa, que habían hecho el check-in ahí en Houston, en el aeropuerto de Houston. Estaban camino a Santiago de Chile, donde deberían haber presentarse hoy. Y bueno, lo que había pasado era que lo estaba notando muy raro a Daniel, estaba caminando raro, estaba hablando raro. En un momento se fue a pedir un jugo de naranja y eso digamos, todas estas cosas nos ponen un mail súper extenso y después, bueno, pasamos a hablar telefónicamente, pero bueno, nos contó que estaba pidiendo un jugo de naranja y como que también, como empezó a tener una crisis, digamos. Y bueno, también se tropezó en una escalera mecánica, digamos, como cosas que, bueno, que ya veía que motrizmente y nada, y también como que no estaba bien en condiciones. Parece que tenía un poco de temperatura, entonces, bueno, pensó que tenía un poco de fiebre. Y bueno, esto hizo a que ya una vez hecho el check-in y todo, dijo, bueno, así no me tomo el avión con Daniel en estas condiciones. Se volvieron a casa y hoy fue al médico a ver... ¿Qué le dijo el médico? ¿Daniel está bien? ¿Qué sabemos? Sí, está bien. No, está bien. El mayor miedo de Dick, digamos, de su hermano, es que Daniel, más allá de la medicación que toma y crisis que puede llegar a tener y todo, tiene como una enfermedad que, bueno, que va perdiendo paulatinamente la memoria, digamos, una especie de Alzheimer. Entonces, como que su mayor miedo era que fuese como una crisis un poco de eso, digamos, o que se haya agudizado eso. Ese es su mayor miedo. Por lo pronto, hoy volvimos a hablar y, bueno, hoy estaba yendo al médico y nosotros creemos que, bueno, primero queremos que se recupere y que esté todo bien y que pueda viajar. O sea, sabe, da tanto Daniel como el hermano y todos están súper sorprendidos por todo lo que despertó Sudamérica, porque no solo fue el show acá de Buenos Aires que generó mucha repercusión, sino también en Brasil, en Chile y en Uruguay, y bueno, nada, está con muchísimas ganas de venir. Ese anuncio de que se podría reprogramar para fin de mes, ¿qué posibilidades reales hay de que eso suceda? Bueno, Daniel tiene dos compromisos, digamos, de acá a fines de marzo. Son dos compromisos más bien ligados al mundo del arte. El tema de tocar, hace muchas muestras, acompaña a diferentes artistas. Uno es en Texas, que tiene un evento con un fotógrafo, y después tiene el 15 de marzo, el viernes 15 de marzo tiene en Suiza, una exposición de él, una muestra. Así que, bueno, haría esos dos compromisos, que también la idea es que no se cancelen, y después habría tiempo para que venga acá. Digamos. O sea, deberíamos estar atentos, deberían estar atentos los fans de Daniel. Si Daniel puede hacer esos dos compromisos, significa que en una de esas sí también podría venir a Buenos Aires. Claro, claro. Sí, así es. Yo, Daniel, quiero aclarar algo, porque tal vez entre la prensa y todo es como medio confuso. Hay gente que piensa que nosotros queríamos traerlo ahora o que suena medio provechoso. A ver, Daniel tiene una actividad musical y artística continua, o sea, no es que nosotros pensamos en traerlo, hicimos el contacto, el esfuerzo y lo traemos, porque a veces Claro, no lo está sacando, no lo está sacando de una celda de castigo o de una institución psiquiátrica para aprovecharte de él, eso es lo que quiere decir, digamos. Eso es lo que quiere decir, sí, totalmente. Daniel, de hecho, va a tocar en el Primavera Sound, está en el cartel y tiene una gira europea y nada, y muchísimos shows, digamos. Lo que sí doy cuenta y comunico, Daniel también tiene, es una persona súper delicada y que también su día a día marca sus compromisos, digamos, si los puede dar o no. Y bueno, sabíamos desde un principio con quién tratábamos, la verdad estábamos súper felices haciendo toda esta gestión y todo este esfuerzo. Bueno, hoy es un día triste, pero bueno, también sabíamos y éramos conscientes de lo que Daniel implicaba, ¿no? El que hablaba era Levan, uno de los encargados de traer a Daniel Johnston. Hay novedades de esta situación. El médico lo que les dijo finalmente, esta conversación fue hecha a mediados de la tarde, finalmente el médico dijo que Johnston tiene una neumonía. Daniel no es una persona que se comunica, como explicaba el hermano. Le contaba al hermano que hace 8 años él tuvo un problema con los riñones y no le dijo a nadie hasta que cayó desmayado. Y estuvo 3 semanas desmayado sin recobrar el conocimiento en el hospital. Es una persona muy complicada en esos términos. Entonces ahora van a ver qué es lo que le pasa. Suponen, sí, que quiere venir. De hecho, el hermano mandó un mail diciendo que no van a decir en internet que está cancelado, sino pospuesto. Ellos quieren venir, les gustó la idea, se coparon, quieren que Daniel toque ante la gente que lo quiere escuchar, pero bueno, tuvieron ese problema justo antes de subir. De hecho, habían mandado las maletas que viajaron de Houston a Dallas y tuvieron que esperar que las trajeran de vuelta. Estaban a punto de venir y ahí se tuvieron que bajar del avión. Eso es lo que sucedió con Daniel Johnston y desde acá, bueno, seguimos tratando de armar a nuestro Daniel. Armando el propio Daniel Johnston, esperemos que en algunas cruzamos los dedos. Cruzamos los dedos. Tenerlo aquí.